esto manifiesta el coach Axel Campos, coordinador defensivo de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Bueno, actualmente ya estamos en la última etapa de preparación. Ya presentamos dos partidos de preparación contra Águilas Blancas y el partido de veteranos. Y ya estamos en la parte final donde tenemos que afinar los detalles del sistema defensivo en este caso. Y agregar algunas jugadas extras que nos podían servir durante la temporada. ¿Cuál será el primer rival de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana? Bueno, el primero es Lobos UAP, la Benemérita Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla. Vamos el 2 de septiembre contra ellos. Va a ser un partido, bueno, difícil porque es el primer partido y tenemos que empezar a cosechar triunfos desde el inicio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Seis de la mañana con 45 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en este lunes 28 de agosto del año 2017, y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio, tenemos una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Allá en el horizonte viene el sol dándonos su luz, su calor, y nos invita a iniciar este nuevo día. Hoy es lunes 28 de agosto del año 2017, 28 de agosto del año 2017, y ya estamos listos para iniciar este día. Aquí en la Radio Universidad Veracruzana, Francisco Javier Clavijero, número 24. Bueno, y está en esta ocasión el locutor en turno, nuestro compañero Raúl Sánchez Cano. En la fonoteca está Guillermo Bautista Mora, José de Jesús Ruiz y Dante González, el personal que se encuentra laborando en este turno matutino. Que conduce y produce este programa un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Comenzamos. Caleidoscopio, tan singular la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, tan singular. Entre tanto entretente, comenzamos. Thank you.

y en donde niños, jóvenes y adultos tienen un aspecto que asombra y ha desvelado a algunos científicos. Todos sus habitantes tienen, como les decía, piel negra. Comparativamente, la piel más oscura que existe fuera de los países africanos. Pero de ellos, un 10% presenta una exótica cabellera rubia que contrasta con y sorprende a propios y extraños. La teoría que en un principio se difundió y luego se transformó en voz del pueblo dictaba que esa peculiar cabellera se explica a partir de la colonización de la isla Salomón, cuando comerciantes europeos se relacionan con las indígenas locales. Este intercambio, se creía, había generado esta combinación y este color de cabello en los nativos. Pero otra teoría que manejaban era de que los nativos decía que el rubio del 10% de ellos correspondía a una dieta especial rica en pescado y a la exposición a los potentes rayos solares. En el año 2012, un grupo de científicos de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en Estados Unidos se trasladaron a la isla para analizar con detenimiento el fenómeno. Y analizaron y compararon el genoma, los genomas involucrados. A su vez, se les pidió que una muestra de saliva para hacer una prueba de ADN, que al cabo de un mes recolectaron más de 1,000 muestras. Los resultados publicados en la revista Ciencia indican que hay un gen responsable en esta extraña combinación y es único en el mundo. Tras notar la gran intensidad que tenía el cromosoma, el cual representa el 50% de los cambios en el color del pelo de los melanesios, identificaron al gen como TYRP1. ¿Qué tal, Bueno, y fíjense que también que los científicos consideraron esta una de las evoluciones más recientes de la raza y el dorado de su cabello como el color más nuevo en la historia de la humanidad. El gen TYRP, que sus letras son TYRP1, promueve una proteína vinculada con la tirosina, una enzima que incluye en la pigmentación tanto en seres humanos como en ratones. Este ADN es único y diferente en el resto de los humanos. Se cree que se originó en la región ecuatorial de Oceanía. Inesperado y fascinante, consideraron los responsables del estudio. El equipo de investigación resaltó la importancia de analizar genéticamente a poblaciones aisladas, ya que piensan que en caso contrario, los tratamientos médicos del futuro pueden favorecer a algunos colectivos en detrimento de otros menos conocidos. Bueno, pues así está esto interesante, asombroso. Esto es Entre Tanto Entretente. Mis dos pajaritos tienen mucha sed.

que tanto quería no aparecía. Ay, qué triste se pasan las horas en la amargura. La cuevita se encuentra muy sola, fría y oscura. La zorrita buscó a su zorrito, triste y llorando. Lo encontró en el desierto muy solo. Y así cantando, la zorrita, zorrita, señores, se fue durando por andar de bureo en bureo. Estoy llorando. Adiós, zorrita. Siete de la mañana con siete minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Está con nosotros Beatriz Montero y sus cuentos que a todos nos gustan. Espero que compartan esto conmigo. Y a ver, ¿dónde está doña Beatriz? Beatriz Montero, por aquí la teníamos lista, pero aquí está con el cocodrilo. Cuentacuentos. Coq, el cocodrilo, es muy, pero que muy dragón. Para desayunar, se zampa los cacahuetes del mono. ¡Bum! Y el mono se enfada mucho. Pero bueno, y será mi desayuno. A la hora de comer, el cocodrilo devora los plátanos del elefante de tres bocados. ¡Niam, niam, niam! ¡Oh! El elefante se enfada mucho. ¡Quita los balazos de mi comida! Y le da con la trompa en la cabeza. ¡Catapum! ¡Uips! ¡Cómo duele! Para cenar, se traga enterito el sándwich del rinoceronte y de un solo bocado, ¡cataplan! Y lo masteca. Era un sándwich que al rinoceronte le había salido terriblemente picante. ¡Uy! ¿Cómo pica esto? El cocodrilo sopla, resopla, tratando de refrescarse la boca. ¡Uy! ¡Cómo pica! ¡Agua! Los animales se mueren de la risa. Lo siento, cocodrilo, le dijo el rinoceronte. Es que no sabía que te ibas a zampar mi sándwich. Y lo hice, pues como a mí me gusta, con mucho picante. Cocodrilo abre su bocaza así, pero así de grande, pero esta vez para reírse. Así aprenderé a ser menos dragón y a no comerme la comida de los demás. A partir de ahora me comeré solo lo mío. El cocodrilo, de Gaby Gonzac. Ilustraciones, Gary Horsley. Quédate en sintonía de Entre Tanto Entretente. Chiquito pero picoso. nuestra fe, Beatriz Montero, está en YouTube. Ahí se pone en el buscador de Beatriz Montero Cuentacuentos YouTube y aparecerá inmediatamente con un sinfín de cuentos esta excelente Cuentacuentos española. Que bailaba el rock en un bosque verde lejos del smog. Se levantaba con el arrebol del horizonte al salir el sol y se lavaba su carita en un claro manantial y se peinaba mirándose en ese terso cristal. Si se acaba de desayunar platanitos en el platanar, este rock alegre baila así. Su carita arruga en su sabroso baile. Si se acaba de desayunar platanitos en el platanar, este rock alegre baila así. Su carita arruga muy feliz con su cola de interrogación. Pregunta quién se sabe. El ratón y la mujer. Un cuento escrito por Liana Castelo. ¡Socorro, auxilio! ¡Qué asco, qué fea! Gritó el ratón asustado cuando de pronto vio aparecer a la mujer en la cocina. ¡Perdón! Gritó la mujer tocándose la cabeza y mirando al ratón no solo con asco, sino con sorpresa. ¡Yo tengo que gritar! ¡Socorro! No tú, dijo. ¿Qué dice? Respondió el ratón tapándose los ojos para no mirar a la mujer. ¿Te asustas de mí? Preguntó la mujer, quien ya no sabía qué sentir, si miedo, asco, sorpresa, por encontrar no solo un ratón que hablaba, sino que además le decía que estaba fea. Efectivamente, este ratón maleducado. Bueno, por supuesto, eres un humano, un ser humano feo. Alto, muy alto, tienes el pelo de color extraño, gritas, eres temible y peligrosa. Yo, volvió a preguntar la mujer, quien no salía de su asombro. Sí, tú, respondió el ratón. ¿Qué dice? Preguntó la mujer. ¿Quién dice? Preguntó la mujer. Yo, dijo muy seguro el ratón. ¡Socorro, auxilio, alguien que me salve! Continúa gritando el ratón. La mujer no podía creer lo que estaba viendo. En el medio de su cocina había un ratón que hablaba y que, como si esto fuese poco, le tenía miedo, le decía cosas nada agradables de escuchar, un ratón que la consideraba fea y peligrosa. La situación era por demás extraña. Casi contra la pared, la mujer comenzó a estirar el brazo para tomar la escoba que estaba cerca. ¡Auxilio! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Gritó el ratón, no sin razón. Y de pronto, cuando la mujer escuchó decir esto al ratón, tomó conciencia de que el pobre tenía razón. ¿Qué se supone que hace una mujer con una escoba y un ratón enfrente? ¿Barrerlo como si fueran migas de pan? No necesariamente. Se dio cuenta entonces que el ratón estaba en lo cierto cuando decía que ella era peligrosa. Con lo fea, no. Eso sí que no. Con eso no estaba de acuerdo. Pero peligrosa sí. Dejó el brazo quieto, olvidó la escoba, dio un paso adelante y se sentó en una silla mirando al pobre ratón que la observaba entre sorprendido y desconfiado. ¿No me matarás a escobazos?, preguntó el ratón. No, respondió atónita la mujer. ¿Me matarás con otra cosa entonces? No te mataré. Quédate tranquilo, dijo la mujer. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó el ratón. ¿Te irás y me dejarás tranquilo? Tú debes irte, es mi cocina, dijo la mujer. La verdad que me iría porque me asustas, dijo el ratón, pero tengo hambre. La mujer, que seguía sin salir de su asombro, preguntó, ¿por qué me temes? ¿Cómo no voy a temerte? Yo soy un ratón con hambre que no le hago mal a nadie. Busco algo de comida donde puedo. Imagínate, si tú te cruzas con un ser humano así como así y encima sabes que ese ser humano, si te ve, sin duda te matará, ¿no tendrás miedo? Y la mujer pensó que el ratón tenía razón. Ella le temía porque, no era un animal deseable. Vaya, ¿para qué decir otra cosa? Para tener en el hogar. Pero por otro lado, era cierto que si hubiera tenido la posibilidad, se hubiera deshecho de él. Y eso no le gustaba nada. Era una situación difícil y de algún modo había que resolverla. La mujer ya no quería hacerle daño, pero tampoco quería en su casa un ratón. Bueno, pues entonces, si tienes hambre, te daré de comer. Eso sí, no debes volver, dijo la mujer. Eso sí, respondió el ratón. Limpia mejor tu cocina, porque si no soy yo, será otro ratón. A ver, ¿qué quieres comer? No me ofrecerás un trozo de queso como todos, ¿verdad? No es que no me guste, pero hay otra cosa, puedo comer. ¿Tienes sushi? La mujer, sorprendida, no tenía sushi y el temeroso ratón se conformó con un rico trozo de queso y un poco de jamón también. Agradeció mucho la comida y, por sobre todo, la comprensión de esa mujer que le había perdonado la vida. Ninguno de los dos volvería a pensar igual luego de este episodio. El ratón emprendió la retirada, pero antes de escabullirse por un huequito, miró a la mujer y le dijo, ¿sabes? Después de todo, no eres tan fea. Estos son los Aragoncitos de Cienfuegos. Bye. Quédate en la sintonía de Entre Tanto Entretente. Pues nada que sí, que sí, que la changa es una pachanga. Pues nada que no, ya toda la selva invitó. Pues cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos, ya casi 23, ¿han ustedes oído hablar del dodo? Bueno, el dodo, ¿han ustedes oído hablar del dodo? El dodo fue un animal extraordinario que forma parte de la cultura popular y se habla de él. Aunque ya no quedan ejemplares vivos, en algunas películas como Alicia en el País de las Maravillas, en la película Up, o también Ice Age, han recreado su aspecto. Aunque lo cierto es que los científicos nunca han tenido muchos datos sobre esta criatura. Si bien este familiar lejano de las palomas hace tiempo que está extinto, el dodo común fue que se extinguió en el año de 1670 y el último ejemplar de dodo blanco murió en 1761. Y por primera vez un equipo de investigadores de la Universidad de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica han reconstruido el ciclo de vida completo de esta ave legendaria. El dodo evolucionó para adaptarse a los ciclos climáticos estacionales de las Islas Mauricio. Para esta extraordinaria ave, o estas extraordinarias aves, el desafío fue sobrevivir a la escasez de alimento propias de una estación dura y seca como el verano austral, donde noviembre y marzo son terribles. Pero una vez pasada la época de escasez, las aves comenzaban a mudar las plumas, reemplazando las dañadas. Dicen los científicos, hemos descubierto que para el mes de julio ya habrían desarrollado un plumaje completamente nuevo. Esto lo dijo Delphine Angus en agosto. Las hembras comenzaban ya a ovular y poner huevos que nacían llegando septiembre, permitiendo que las crías jóvenes crecieran lo suficiente rápido como para sobrevivir otro verano austral. Angus y sus colegas elaboraron un ciclo analizando la estructura y composición de 22 huevos de 22 dodos. Todos los huevos eran de patas. No, perdón, no huevos, huesos. Huesos de patas traseras, excepto uno de ellos. Según los resultados de los análisis publicados en la revista Ciencia Reporte, Reporte de Ciencia, los huesos de los dodos más jóvenes eran anormalmente ricos en hueso fibrolamelar, el cual contiene muchas células óseas inmaduras que permiten que el ave crezca rápidamente. En cambio, otros huesos pertenecían a dodos adultos. Tenían grandes cavidades que correspondían con el ciclo de muda. Para producir nuevas plumas, las aves necesitan más calcio y las cavidades muestran que ese calcio se estaba extrayendo de los huesos. El descubrimiento de que los dodos tenían un ciclo de muda también ayuda a explicar por qué los marineros que visitaban la isla Mauricio contaban diferentes versiones sobre su descripción. Hay registros de dodos con plumaje negro que a lo mejor era en el inicio de la época de muda. Otros describen a los dodos como una mezcla de plumaje suave y plumas reales. Por último, hay descripciones de dodos cubiertos completamente por plumas reales, probablemente correspondiente a aves que completaron el ciclo, dice la especialista. Bueno, los pájaros dodos ya extintos. Bueno, esto está muy mal, se llama el grupo Muy Chiquillos, pero pues es un concierto en vivo y el sonido está muy deficiente, por lo que mejor lo cortamos. Y pues ya es el momento de despedirnos, desearles que tengan un buen inicio de semana, un buen día, y mañana aquí estaremos 6:45 de la mañana, Radio Universidad Veracruzana en línea, entre tanto, entretente. Yo soy Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien produce y conduce este programa, y les deseo buen día. Hasta entonces.